cosa mala. Usted no me va a asustar. Le hago pasar un mal rato. La vi que echaba un número por debajito de la cola, y apenas me le monté, se me volvió pata sola. Cuando ella me vio montado, se volvió un escarabajo, y arranqué pues yo le dije, porque ya no me le abajo. Y aférrese pues me dijo, que no lo vaya a tumbar, y vomitando candela, corcoviaba sin cesar. Cosa mala, usted no me va a asustar. Le hago pasar un mal rato si me le logro montar. Le decía la cosa mala, usted no me va a asustar. Le hago pasar un mal rato si me le logro montar. Montado en ella le dije, si quiere vuélvase un perro, lo que el que aquí pues me saca, o vamos tras el entierro. Se transformó en una vieja, y ahí mismo me lo mostró. Me le bajé y al sacarlo, echando humo se perdió. Le decía la cosa mala, usted no me va a asustar. Le hago pasar un mal rato, si me le logro montar. La cosa mala, usted no me va a asustar. Le hago pasar un mal rato si me le logro montar.